Para cambiar el mundo, primero debemos cambiar la forma de nacer. Hola, soy Cecilia Sierra, profesora de yoga, puericultora, dula y madre. Vuelo de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas. Yo soy Ruth Aguilera, soy licenciada en obstetricia, decir partera, y soy mamá de Efraín. Juntas estamos en este espacio radial para informar y empoderar a las mujeres en todo lo relacionado a su vida sexual y reproductiva, en especial sobre el parto y nacimiento respetado, la lactancia y la crianza. Con conciencia y en amor. Para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas, porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes. La Semana Mundial por un Parto Respetado comenzó en Francia en el año 2004 y su primer lema fue No a la episiotomía. Hablaremos sobre esta práctica muy conocida por muchas mujeres y con muy malos recuerdos de ese momento de su vida. Pero, ¿qué es una episiotomía? Es una operación menor que consiste en practicar una incisión, es decir, un corte, en el periné o suelo pélvico, que es el piso de la pelvis, son los músculos y ligamentos que cierran, es la parte blanda que cierra la pelvis por debajo, entre la entrada de la vagina y el ano. También se corta el anillo vulvar y la porción externa de la pared vaginal mediante una tijera previa anestesia local. Se realiza habitualmente de rutina, sobre todo en las madres primerizas, sin valorar la real necesidad solo de que el parto finalice rápidamente. La mayor parte de las mujeres es sometida a esta intervención sin dar su consentimiento ni ser informadas de sus riesgos. En Argentina, las recomendaciones del Ministerio de Salud coinciden con las de la Organización Mundial de la Salud, que dice: la práctica de la episiotomía no es recomendada como un procedimiento de rutina. No hay evidencia científica de que esta práctica disminuye el daño del periné, el futuro prolapso vaginal o la incontinencia urinaria. No hay evidencia de que el uso rutinario tenga efectos beneficiosos, pero hay clara evidencia de que puede tener efectos perjudiciales. La única indicación razonable es abreviar el periodo expulsivo, es decir, cuando está saliendo el bebé por sufrimiento fetal. Es tan generalizado su uso que a pocas mujeres y aún a menos médicos les sorprende. Cuando la madre es recostada sobre su espalda para el parto, el bebé nace con la fuerza de gravedad recorriendo una curva ascendente sin permitir la retropulsión del coxis, movimiento necesario para la salida suave de la cabeza del bebé. En esta posición hay mucha probabilidad de desgarro perineal, favorecido por el uso indiscriminado de oxitocina como corrector del trabajo de parto o por la rotura artificial de la bolsa. El periné es notablemente flexible y los cambios corporales lo vuelven más elástico en el periodo que precede al parto, con una resistencia variable que depende del estado emocional de cada mujer. En un parto natural, el desgarro perineal puede usualmente evitarse, y si sucede, solo afecta a la mucosa, con una excelente capacidad de reparación. En cambio, la reparación grosera que implica la episiotomía afectará la movilidad de la madre en los primeros días tan especiales en la crianza, dificultando la comunicación con su hijo a través del movimiento. Las complicaciones asociadas a esta práctica son múltiples, desde efectos perjudiciales por el uso de anestésicos locales, lesiones en la cabeza del bebé, sección del esfínter anal, hasta infecciones postparto o alteraciones de la funcionalidad del piso pélvico por ese corte de los músculos y nervios, generando dificultades futuras en la vida sexual. El 6 de febrero es el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Cuando escuchamos esto, enseguida pensamos en la ablación, extracción, eliminación parcial o total de los órganos genitales femeninos infantil. Una atrocidad ante la cual todos nos llevamos las manos a la cabeza, porque realmente es un horror que no se puede creer que sigue existiendo. En cambio, una práctica aceptada en la atención al parto, como es la episiotomía, no provoca la misma reacción. Desde luego, no es en absoluto comparable con la ablación. La pregunta es, ¿podría considerarse la episiotomía una mutilación genital? Según la Organización Mundial de la Salud, la mutilación genital femenina comprende todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos. La Organización Mundial de la Salud señala que la episiotomía como técnica preventiva para evitar desgarros está contraindicada y reconoce como aceptable una tasa de episiotomía de entre el 10 y el 20%. La Organización Mundial de la Salud, desde el año 1985, no recomienda la episiotomía de rutina. Solo la recomienda en casos extremos. En nuestro país, contamos con una ley que incluye a la violencia obstétrica, Ley 26.485. Esta ley habla del abuso de la medicalización y la perturbación de los procesos naturales. No deben realizarte una episiotomía sin tu consentimiento, tu acuerdo, tu decisión. No pueden hacerte parir acostada si esa no es tu elección. Para evitar episiotomías innecesarias, debemos tener condiciones adecuadas, como por ejemplo, permitir a la mujer ponerse en la forma más cómoda durante el trabajo de parto y parto. Evitar la posición acostada para el parto. Respetar los tiempos fisiológicos del parto. Respetar el pujo espontáneo de la mujer, no inducirla a hacerlo sin el reflejo de eyección del bebé ya instalado. Respetar el tiempo del periodo expulsivo, la cabeza abomba el periné, si el bebé no da signos de sufrimiento. Hay que desterrar mitos, como que las episiotomías son más fáciles de suturar que un desgarro, que cicatrizan mejor que un desgarro o que son menos dolorosas que un desgarro. Nuestro periné está absolutamente preparado para el parto. Solo es necesario permitirle a nuestro cuerpo desplegar toda su potencia. También podemos fortalecerlo antes o durante el embarazo con diferentes técnicas, herramientas, ejercicios, masajes con aceite. La episiotomía casi nunca es una necesidad, pero siempre es una agresión violenta a la sexualidad, una mutilación ritual aceptada por la sociedad que deja una cicatriz en el cuerpo y en el alma de la mujer, marcándola para siempre, como un sello que certifica el paso por la maternidad. Por eso repetimos, no a la episiotomía. Parto respetado es la absoluta garantía de nuestros derechos. Y un derecho no es lo que alguien te debe dar. Un derecho es lo que nadie te debe negar. Por eso se llaman derechos y no favores.